arríen la bandera de la plaza, apaguen ese sol que arriba arde, que yo no quiero ver qué es lo que pasa si sale el tercer toro de la tarde. Quisiera no mirarlo y ya lo veo oculto entre la gente al chavalillo que sueña con la gloria del toreo y ciego va a saltar hasta el anillo. Por Dios, señor presidente, por Dios, no saque el pañuelo, que aunque el chiquillo es valiente, puede haber un día de duelo. Se lo están pidiendo auxilia cuando el miedo la agobia, dos mujeres afligidas, una madre y una novia. ¡Ay, qué cuchillo de duelo! Por Dios, señor presidente, por Dios, no saque el pañuelo. Sonó el clarín y el toro está en la arena, y al ruedo se ha tirado el maletilla, que empieza temerario la faena, citándolo en un pase de rodilla. La plaza es un fanal de azul y oro, y un grito lo rajó como un cuchillo. Y al ver entre los cuernos de aquel toro vencido por la muerte al chavalillo. ¿Por qué, señor presidente, por qué sacude el pañuelo? La sangre de aquel valiente sembró, sembró un clavel en el suelo, y están viendo su agonía cuando el miedo la agobia, dos mujeres dolorías, una madre y una novia. ¡Ay, qué cuchillo de hielo! ¿Por qué, señor presidente, por qué? Porque sacó usted